Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. En muchos casos no fue cumplida. Aparte, bueno, tenemos un retraso. Nuestras paritarias vencieron el 30 de marzo. Fíjate ya a la altura del mes de abril que estamos. Calculamos que estas audiencias, esta pelea, esta puja salarial llevará aproximadamente 2 meses y recién en julio estaremos percibiendo algún tipo de resultado. Es algo casi inaudito, no pasa en ningún otro gremio. Acabamos de escuchar, Fede, a Fernanda Jara del diario digital Infobae, y venimos con un tema que venimos tocando bastante, el Llévalo Puesto, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores de prensa. Sabemos que ya pasó un mes, está vencido un mes del acuerdo salarial alcanzado el año pasado por justamente los trabajadores de prensa, y esta mañana se reunirán los diarios y las revistas y los diarios.com con representantes de las empresas mediáticas para dar lugar justamente a la primera audiencia de la discusión paritaria de este año. Además, los trabajadores de prensa, principalmente el colectivo de trabajadores de prensa, están planteando un paro en el día de hoy de 11 a 14 de la mañana en todas las redacciones. Y para hablar de eso tenemos a nada más y nada menos que Patricio Klimesuk, que es delegado y delegado paritario de TELAM. Pato, ¿cómo estás? Gise, en el aire de la tribu, te saluda. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Pato, comentanos en principio cómo vienen las paritarias de este año y qué diferencia tienen con las del año pasado. Bueno, en principio la diferencia es que se han sumado las agencias nacionales e internacionales, las empresas.com y las revistas. Quiere decir que este año las paritarias comprenden a la mayor parte del universo de prensa escrita, prensa gráfica, por decirlo de alguna manera, de gremio de prensa. El año pasado el acuerdo paritario era solo con los diarios nacionales. Entonces, este año hay más empresas y hay también más colectivos de trabajadores participando de la paritaria. Patricio, cuando escuchábamos a Fernanda Jara, entrevistada por los compañeros de Una Tarde Cualquiera en Radionauta FM de La Plata, hablaba de que alguna parte del convenio del año pasado ni siquiera había sido cumplido. ¿Está hablando de eso, de que no se cumplió porque no se convocó al resto de las partes de los trabajadores de prensa? No, no estaba hablando de eso. Fernanda es compañera también del colectivo de trabajadores de prensa, como yo. Ella es delegada paritaria de Infobae, delegada titular de Infobae. De hecho, están con un conflicto hoy en Infobae porque la empresa los amenazó con quitarle las horas extras. Pero ella en particular se refería a la situación de que diferentes empresas tuvieron un cumplimiento dispar del acuerdo del que se llegó el año pasado. Desde un cumplimiento absoluto, por decirlo de alguna manera, en Página 12 y en algunos otros medios, a un nulo cumplimiento en Clarín, con todos los grises que uno se podría imaginar en el medio. Ahora, esta situación donde después de mucho tiempo, el año pasado tuvieron reuniones paritarias y pudieron sacar un acuerdo salarial, eso marcó un cambio histórico, digamos, después de muchos años de no hacerlo, y a esta vez, este año se le agrega la idea de que, como decíamos al principio, las .com y las revistas y sus patronales, digamos, ¿no?, se sientan a discutir salario con ustedes los trabajadores. Sí, es un hecho histórico. El año pasado ya era un hecho histórico porque volvían las paritarias al gremio de prensa después de 37 años. Hay que decir la verdad, durante los 90 no hubo paritarias en general en los gremios y recién a mitad de la pasada década ya volvieron las paritarias generalizadas a los gremios, pero recién en prensa escrita en particular hubo a partir del 2012. Cabe la aclaración de que igual en revistas había paritaria exclusiva de revistas con la Cámara Patronal, que es AER. Este año toda prensa escrita hace una sola paritaria y sienta a las 3 cámaras patronales y a empresas sueltas a la negociación, lo que obviamente fortalece la posición de los trabajadores al ser un colectivo más grande y estar involucradas más empresas. Patricio, en principio, ¿cuáles son los primeros puntos que están exigiendo en estas paritarias? Sí, básicamente hay un conjunto de reivindicaciones. La principal es por un aumento del 35%, por llevar el cargo inicial a los 7.000 pesos, y una muy importante, nuestro gremio, un gremio muy precarizado, donde hoy la enorme mayoría de las empresas utiliza la figura del colaborador para fraguar una relación laboral. Se está pidiendo obviamente el fin de la tercerización y se está exigiendo que la colaboración sea de 1.000 pesos, cuando hoy hay compañeros que escriben y mucho y sostienen medios y cobran capaz 200 pesos por nota. El año pasado las empresas se pusieron muy firmes con este punto porque hoy conforma uno de los principales indicadores económicos de sus medios y es el principal sostén. Entonces nos parece a los trabajadores de prensa que no, que en esta paritaria no pueden estar ausentes el tema de los colaboradores. Sabes que hay un chiste en el microclima de alta intensidad que es Twitter, que es el pasante de Olé, ¿no? El que hace las tapas. Digo, esto que planteamos de la colaboración, se construyen medios a partir de colaboradores y de pasantes, digamos, ¿no? Hay una situación bastante complicada con respecto a el trabajo en planta y el trabajo no precarizado en estos medios. Es una discusión que para ustedes es fundamental. Sí, yo en particular recomiendo entrar al blog del colectivo de trabajadores de prensa, donde hay un informe de precarización impulsado por el delegado de Página 12, Diego Martínez, donde más o menos queda reflejada la situación en el gremio de prensa. Es una encuesta que abarcó un universo de 400 colaboradores, es un número importante, casi la primera vez que se hacía un relevamiento de esas características, y ahí hay cifras que la verdad son para agarrarse los pelos, ¿no? Como diríamos comúnmente. Obviamente tiene que empezar a ser una preocupación de los que estamos en planta, porque no solo hay medios que se o revistas que se hacen casi con colaboradores, sino dentro de los propios medios hay productos que se hacen casi enteramente con los colaboradores. Diego se tomó el trabajo de hacer un relevamiento en Página 12 y las cifras son espectaculares. Digo, hay suplementos como el de turismo, que en un casi 96% está hecho por colaboradores de externos, ¿no? A partir de esa pelea que dieron en Página, muchos pasan a ser colaboradores permanentes, que es una figura que implica un contrato fijo, una cierta cantidad de notas, estabilidad laboral, obra social, es decir, si bien no son personal de planta totalmente, es una figura intermedia que le da otra tranquilidad a los laburantes. Ahora, Patricio, para ir cerrando la nota, no podemos evitar preguntar acerca del monstruo de la situación de los trabajadores, que es Clarín. Sí, ¿cómo está eso y con respecto a si se va a ser una de los espacios que se va a sentar? Este año hay una particularidad interesante. Clarín es la presidencia de la Cámara Patronal, ¿no? Todo un mensaje para los laburantes de prensa. Hay una información de que recientemente Clarín mantuvo una reunión con sus principales espadas dentro del diario para anunciarles que no iba a haber aumento salarial, amparándose en la obligación a los supermercados, hipermercados, de no tener pauta, publicidad en los diarios. Pensé que era así, que no había inflación, entonces no aumentaban. No, obviamente la inflación siempre se la quedan ellos. No, se viene una paritaria dura, sobre todo con el incumplimiento total de Clarín del año pasado. Clarín el año pasado hizo algo interesante, dio un aumento porcentualmente más alto que el que se considera paritaria, ¿no? Entonces, obviamente eso en el consenso de los laburantes juega, pero hoy en día hace lo que quiere, pero los trabajadores del diario se están organizando, ¿no? Ya tienen comisión interna, mantuvieron reuniones con la empresa, están reconocidos por el sindicato y por el ministerio. Es decir, Clarín tuvo que avalar al menos la existencia de comisión interna, y cuando se hicieron las elecciones se hicieron dentro del propio diario. Y como dato interesante, ya mantuvo una reunión Clarín con la comisión interna y hace poco se realizó una asamblea de más de 300 compañeros dentro del diario. Son datos que muestran una perspectiva diferente a lo que sucedía hasta hace pocos meses, incluso en la redacción. Patricio, muchas gracias por atendernos y bueno, estaremos siguiendo cómo sigue este tema de las paritarias y la lucha de los trabajadores de prensa. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse y estamos al habla. Pasaba Patricio Klimesuk, delegado y delegado paritario de la agencia de noticias oficial, que además nos contaba que hoy hay paro en las redacciones, piqueteado por la gente del CTP, del colectivo de trabajadores de prensa, entre las 11 y las 14 horas, y además una movilización al edificio de la calle Alem, Ministerio de Trabajo.